Amigos que nos visitan. Amigos que nos visitan, se ha acercado Piri, ¿así es? Pira. Pira, ahí va. De Superchería. Sí. Aquí con la guitarra al hombro, nos acompaña este mediodía. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muy bien, por suerte. ¿Cómo transcurren los mediodías para Superchería? Los mediodías de Superchería son... el mediodía es para componer, es para organizar un poco lo que pueden ser las redes sociales. Después ya durante el resto del día se ensaya, más a la tarde. ¿Todos los días? No, todos los días no. Es el horario. Pero es el horario de tarde, sí. Hacemos dos ensayos semanales y a veces un tercero. Cuando se vienen fechas, a una gira, hay que preparar un show nuevo, grande. Así que eso es un poco lo que hacemos. Muy bien, muy bien. Y próximamente tienen fechas. Próximamente sí. Se viene ahora este fin de semana, mañana. Mañana vamos a tocar en Pilar. Tocamos en Pilar en un lugar que se llama Alquimia. Ya es la tercera vez que vamos allá, así que nos encanta ese lugar, nos encanta Pilar, la gente siempre nos recibe bárbaro. Y la semana que viene tenemos un show acá en Capital, uh-huh, en Matienzo, Club Cultural Matienzo. Es un festival de bandas que se llama El Movimiento. Vamos a tocar con muchos amigos, Ese Perro, Jamani, Sobreviento, Full Chamba y unos chicos de Santiago del Estero, llaman Tus Monitores. ¡Qué bueno! Sí, está bueno que... ¿Los reciben acá los muchachos? Sí. ¿Ustedes le tiraron un colchón, algo? No. Sí, claro, obviamente los recibimos, los vamos a hospedar como... Me imagino súper bien. Los ayudas con el sonido, no, claro, se va a traer toda la batería de Santiago del Estero. No, por supuesto, compartimos backline, todo lo que es el equipamiento, vamos a hacer un asadito al día siguiente para ponernos al día. Y bueno, también es un poco de esto, ¿no? Este festival empezó así como juntarnos bandas amigas, que por ahí no estamos haciendo tantas cosas juntos. Y decimos, empecemos con algo. Que le pusimos nombre El Movimiento y el plan es empezar a hacerlo con una frecuencia de, no estamos viendo si cada tres meses o cada seis meses, por ahí, pero darle como una continuidad. Y también compartir con... Tenemos muchos amigos en todo el país. Claro. Así que vamos a empezar con Tus Monitores, que los traemos de Santiago. Después vamos a hacer cosas para allá también. Y bueno, también la próxima edición vendría gente de La Plata, o gente de Mendoza, o de Córdoba, y así. Entonces empezar a armar como una red entre estas bandas amigas que somos y empezar a compartir escenarios y un poco la movida juntos. Está buenísimo. Es un poco el objetivo a veces de un montón de bandas o tal vez en algún momento de la banda que dicen, bueno, está, ya el circuito de acá lo curtimos, nos encanta, lo vamos a seguir, pero bueno, pinta Pilar, nos vamos a Pilar, claro, y veo que vuelven, o sea que ya hay buena onda. A nosotros nos pasa, hay amigos que van a Zárate, ponele, los Paquidermos, todos los años tocando una vez en Zárate porque está bueno, es cerca y pegaron onda también con un lugar ahí que hay para tocar. Total. En La Plata ni hablar, sí, no sé. Sí, nosotros, bueno, La Plata, hay varios lugares donde estamos ya con una, volviendo, que tenemos como una linda frecuencia de visitas, así que, bueno, pasa en Santa Fe, que ya fuimos dos o tres veces, en La Plata vamos hace años, hemos hecho gira por muchas provincias, ahora vamos a volver a Santiago, ya fuimos en el 2014, así que es una alegría también. Este espíritu viajero, me atrevo a que los ayuda a decidir en el momento de cómo... por ejemplo, producir el disco, porque nos trajiste el disco que ahora le vamos a pedir a Xavi, el fanzine, que es un disco fanzine, no es un disco, es un fanzine con disco, que muchas bandas nos cuentan que les sirve como combustible en las giras a veces, por ahí lo intercambias por Morphy o lo podés vender, no se vende el disco hoy en día, es muy difícil de moverlo, sí, aunque hay bandas que lo sacan y los venden todos. Pero no se tuvo que ver o fue por otro lado el tema de hacer un fanzine, que ahora lo tengo en mi mano, lo había visto de lejos, tiene una calidad interesante, tiene una tapa, o sea, es un fanzine. Sí. Es como, yo le digo como el librito del disco, ¿viste? Sí. Pero llevado a otro lugar y, no está el recipiente de las canciones que todos por ahí conocemos o típico, como puede ser un CD o puede ser un cassette, uh-huh, o un vinilo que ahora está volviendo ahí a las bateas. Esto es un disco digital. Vos tenés un link donde vos entrás y tenés un código de descarga único que es para vos. Bien. Y bueno, y te descargas el disco. Lo bueno que tiene el fanzine es que... el disco se puede escuchar en todas las tiendas digitales, Spotify, Deezer, etc. Pero el fanzine tiene un material bonus, digamos. Uh-huh. Tiene temas extra, lados B, tiene un libro de acordes de todas las canciones. Uh-huh. También las letras con los acordes. Tratando de darle un valor agregado, ¿viste? Además del fanzine, que es ya una rareza, porque no es un disco convencional, también la descarga te viene con todo ese material que, bueno, eso, como te decía, un valor agregado que está bueno. Y... pero, perdón, retomando sí. las giras que vos me decías, sí. Es muy bueno siempre tener un disco físico, ¿no? Porque la gente que por ahí te escucha por primera vez o ya los seguidores que tenemos de hace años quieren tener algo en la mano. Está bueno. Yo te digo, como soy coleccionista de vinilos, a mí me gustan los vinilos, me gusta ese formato, ¿entendés? Y cuando sale un disco voy y me compro eso. Me gusta tener algo de esa música, ese disco que a mí me gusta mucho, me gusta tenerlo en la mano. Pero bueno, también un poco lo que vos decías por los costos o, uh-huh. o lo difícil que es hoy en día fabricar discos y también lo difícil que es la venta. Bueno, tratamos de buscarle un poco la vuelta, ¿no? Lo que son los tiempos de hoy, la música digital, la música que se descarga, que se escucha online. O sea, el disco está para escuchar en todas las tiendas digitales, pero es como un mix esto, ¿entendés? Te lo descargás, te viene con material bonus. Pero lo tenés en la mano también, el fanzine. Y completamente independiente, porque acá no aparece ni Churudik, ni Forkaktif, ni... Exacto. Sino que esto decidieron hacer una cantidad de ustedes, lo diseñaron, se imprimió, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, interesante, una forma de... nueva, de no sé si nueva, pero de acorde a los tiempos, ¿no? Porque hoy día, inclusive, tal vez cuando vienen las productoras que te dicen, no te sacan los discos a la batea, sino que inclusive te ofrecen esto de ponerte en todas las tiendas digitales. En las tiendas digitales, ¿no? Claro. Bueno, también hoy si te compras un vinilo o un CD, bueno, en realidad los CDs no sé, porque hace mil años que no compro, pero un vinilo, te compras hoy en día, te viene con una tarjeta con el disco de descarga, ¿viste? Ah, que, sí. Claro, que, bueno, ¿entendés? Ahí también está el link. Claro. Tal vez el próximo disco de Superchería sea un vinilo y te venga también con la tarjeta de descarga, manteniendo esto que a nosotros nos gusta de darle, valor a lo que pasa hoy en día, al WAV, ¿entendés? A la música digital, a la música que escuchamos en el celular. Nada, bueno, es estar tal vez ayornándonos o acompañando lo que es nuestra era, nuestro momento, que es este. Es el momento, el día a día digital. ¿El fanzine cómo nació? ¿Hay un diseñador? ¿Se juntaron entre ustedes y le fueron dando forma? Mira, la idea nació, porque nosotros con el disco anterior, La Naturaleza de las Cosas, también hicimos un disco objeto. Y a la hora de hacer este tercer disco, estábamos pensando, bueno, ¿qué hacemos para la próxima? Porque no queríamos repetir la idea anterior. Entonces, bueno, estábamos en esa, ¿qué hacemos? Caigo en una feria de fanzines ahí por Palermo y había fanzines de todo tipo. Yo lo tenía más o menos una idea de lo que era un fanzine, pero bueno, al ver tantos tipos y ver, bueno, es un libro que viene con arte y además tiene el agregado que lo haces vos. Nosotros somos independientes, autogestión total. Entonces, como se me empezó a hacer también el link, ¿no? Le conté a los chicos, se recoparon con la idea, compré un montón de fanzines como para tener un montón de muestras de cómo podría llegar a ser. Y bueno, nosotros la tapa del disco ya la teníamos, que es esta cajita, es un dibujo de Jerry, nuestro baterista. Y nos juntamos con el diseñador que hizo el logo, de ahí de la tapa. Y bueno, nos juntamos con Mati y empezamos yo le conté la idea del fanzine, se recontra copó. Entonces, si vos te fijas adentro del fanzine, hay un poco de arte de él, ideas que elaboramos entre todos, las letras, cómo estaría bueno que estén así, que figuren estas frases que tengan como un marco más artístico. Y la serie de dibujos que hizo Jerry, que está el dibujo de tapa, pero era parte de una serie de varias cajitas y otras cosas, y todo eso estaba ahí adentro. Y es como el universo Faros. Bien, genial, genial. Sí. Faros, discos que están presentando desde el año pasado y que siguen acá presentando en la gira con este hermoso fanzine. Exacto. Pilar, entonces, dentro de poco, y después el festival en el Matienzo. Sí. Que si querés seguimos charlando después de escucharte, interpretar algo. Estás con tu guitarra, Dale. Con tu viajerita, tiene pinta, ¿no? Esa es una electroacústica. Sí. Hermosa. Unos cuantos años tiene de viaje ya, pero siempre compañera. Bien, bien. ¿Qué vamos a escuchar? Voy a hacer En Vuelo, que es el tema 4 de Faros. los que regresan con tu voz una vez más. Y la verdad está en el tiempo con los miedos, con la esencia del adiós, con la voz en alto para que nunca te pierdas. Es que no ves lo que te sostiene. Viajo nunca tan lejos como el que no sabe a dónde viaja, y vos no sabes a dónde vas. Con la voz en alto para nunca te pierdas. Y es que no ves lo que te sostiene. Con la voz en alto para que nunca me pierda. Y es que no ves lo que te sostiene en vuelo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo ahí a los amigos que están. Transmitimos ahí un poquitito y estaban escuchando, justo lo nombrábamos a los Paquidermos, está el Flaco escuchando. Bien, manda saludos. ¿Así llegás a la sala, tal vez con la guitarra y se comparte el resto de la banda o no hay una fórmula? Mira, fue cambiando la fórmula de composición y de abarcar los temas a lo largo de los años. Nosotros este año cumplimos 10 años como banda. Y desde el 2007 que venimos trabajando. Por ahí al principio sí, era un poco, era esa la manera, ¿no? Yo caía a la sala con la canción muy formada ya y después a trabajar con los chicos los arreglos y, ¿no? Pero con el tiempo fuimos creando una dinámica, también investigando otras maneras de abarcar las canciones. Si bien nacen desde una guitarra, un piano y una melodía, por ahí yo llevo a la sala sin la letra, con una melodía un poco menos desarrollada, pero también tiene una intención eso, porque lo que pasa en la sala y lo que ofrecen también los chicos, además no solo yo llevo canciones, también está Juaco, el otro guitarrista de la banda. Entonces los dos tenemos un poco esa idea, ¿no? De llevar un esqueleto medio madre de lo que va a ser la canción, pero también que las ideas del resto como que hagan crecer las melodías, deformar, investigar esa melodía que ya se presentó. Eso ya es por la dinámica de trabajo que tienen, que no exacto. Es que... Exacto. Sabés que alguno va a activar algo, pero es probable que a alguien le pique... Claro, porque empezó a pasar, tal vez en el segundo disco, que por ello llevaba un tema y se deformaba tanto, se cambiaba tanto, que esa idea inicial con la que yo había empezado o había sugerido ya ni existía. Entonces, eso empezó también a cambiar un poco mi manera de pensar a la hora de ya pelar una melodía o estoy pensando en los chicos, ¿no? Estoy pensando Jerry con la batería, esto probablemente esto sea una buena idea. Yo por ahí le disparo a Jerry una batería y él completamente la cambia, pero bueno, eso también lo alimenta él. Uh-huh. Es un poco un intercambio, así como si yo llevo una canción y Tino, el bajista, empieza con una base, puede ser la inversa, ¿entendés? Bueno, nada, está bueno. Creo que no inventamos, pero no, desarrollamos una manera de crear juntos que nada, fue evolucionando y... Y bueno, 10 años es un trabajo ya, una constancia sí, importante. Sí, sí, sí. O sea, pasó de ser el hobby a ser un... Exacto, totalmente. Una cuestión, porque en medio, sí o sí, los ensayos han sido así, 2 veces por semana, uno se enferma, está... Pero... No, nos juntamos igual. Si uno no va, nos juntamos igual a trabajar voces. Claro. O, che, bueno, no viene Jerry, el batería, entonces revisamos arreglos de guitarra o no sé, ensayamos igual. ¿Y dónde igual. Queda esa nave espacial? ¿Hay un lugar rentado o hay un garage? Es un lugar rentado, es un estudio de grabación que tienen unos amigos. O sea, tiene una sala muy grande, súper cómoda. Re bien equipada, entonces estamos muy cómodos ahí. Nos queda cerca, estamos todos queda en Saavedra, pero estamos todos medio como en la periferia, en lo que es este Belgrano o Núñez o. Está, pero o están ahí los equipos, ya sí, tienen todo, el sonido. Está todo organizado que ahí, sí, está bueno. Y después es un poco ver cómo, por un lado, te pregunto, sí. La idea de cómo sonar en el disco es así queremos salir a sonar en vivo, entonces. No. ¿Ensayamos ahí o depende...? No tanto. Por ahí, en el segundo disco que hicimos eso, que, bueno, somos nosotros cuatro, las cuatro voces y ya, porque por ahí yo soy voz principal o Juaco, pero todos hacemos armonías y voces, que está buenísimo. Entonces, como defendamos lo que pasa con solo nosotros. Mm. Eso fue la propuesta del segundo disco. Y ahora en el tercero, medio que nos fuimos de ahí, dijimos, bueno, vamos a hacer lo contrario, vamos a experimentar más, hay trompetas, estamos hay pianos. ¿Estamos ensayando en un estudio? Vamos a meter todo. Claro, bueno, está buenísimo ensayar en un estudio porque te da esa posibilidad de elaborar o... Desde grabar todo a una calidad que por ahí está, en una sala de ensayo te lo graban en un exacto. CD, pero estás grabando con exacto. pistas, todo. Pero también trabajamos mucho en nuestras casas. Por ahí grabamos bases en el estudio, sí. cuando más o menos la canción está encaminada, y después en nuestras casas abrimos esa sesión, todos tenemos computadoras y sistemas de grabación. Entonces, uh-huh. Empezamos a recortar, a sacar guitarras o a ver, che, o a elaborar coros en nuestras casas. Por ahí nos juntamos en nuestras casas a trabajar eso, ¿viste? Uh-huh. Así el tiempo de ensayo se ocupa de otra cosa. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, te invitamos a que te quedes un ratito más. Corte y una quebrada y ya regresamos. Sándwiches. Hoy me hacen tan bien las cosas que creemos y en un instante vuelo a un futuro claro, sobre las hojas flotan hacia mí. Puedo amar y verte, puedo ver y amarte así. Ya me alcanza el viento y busco un signo blanco en él. De tu voz recibo lo demás. Siempre hay algo que muere cuando nos descubrimos. La vida es el fin y los fantasmas no estarán. comenzando el día. Puedo amar y verte, puedo ver y amarte, sí. Ahí va. Lo pensás ahí. O sale así, sin estribillo, a veces con estribillo, la construcción del, de la canción como, como canción, ¿la va con estructura o no trabajás con...? Bueno, según lo que me sugiera la, la primera melodía que sale, uh-huh. o lo que vengo, vengo, por ahí vengo con algo en la cabeza, con un ritmo, o vengo caminando, recién venía caminando y se me ocurrió algo, lo grabo en el celular, ¿viste? Para no olvidarme, porque después entra acá la nota y yo, y esa melodía por ahí se fue al espacio, ¿no? Entonces, no sé, puede haber varias maneras en que llega la canción, y según lo que viene, según con lo que empieza, puedo yo descifrar, bueno, esto puede ser una estrofa, esto puede ser un estribillo, esto me lo guardo tal vez para... Esto no sé qué es, entonces me lo guardo y por ahí lo enchufo en otro tema, cosa que muchas veces me pasa, que rejunto, viste, pedacitos de cositas. A veces es una canción con una sola parte. Qué sé yo. Va variando. Una de las últimas preguntas que hacemos siempre para poder musicalizar los jueves de la semana que viene. Son el bloque de tres con el que abrimos casi el programa del jueves al mediodía, que son las influencias. Si podés elegir tres bandas, no hay necesidad de que sean canciones, pero tal vez si podés recordar estos vinilos, tal vez que tenés ahí, sí, como guardaditos. A ver, influencias mías. Uh-huh. Bueno, los Beatles, la influencia de la vida, digamos, con lo que empecé. Y siempre uno vuelve ahí a ese lugar. Además los Beatles son inagotables. Los Beatles es una. ¿Y tenés algún vinilo ahí medio extrafalario de los Beatles? Yo me acuerdo que, no sé, en mi casa había un vinilo de los Beatles que tenía mi vieja, que por ahí tenía lados B con canciones en alemán. De los Mirá, sí, hay unas grabaciones de ellos en alemán. Tengo algunos discos raros. Tengo algunos discos que uno se llama Por Siempre Beatles, que es un disco raro que se editó solamente acá en Argentina, que vienen coleccionistas de afuera a comprarlo porque es una rareza. Se editó acá con las máquinas que había acá, sí, en su una, momento. Inventaron una tapa, hicieron un rejunte de temas, dijeron, bueno, hagamos un disco con estos temas, que andas a ver quién los eligió. Pero igual está buenísimo. Uh-huh. Sí, tengo algunas cosas raras ahí. Tengo una grabación de ellos en Alemania. Igual, a ver, son dos cosas que se consiguen, ¿no? Pero bueno, sí, como coleccionista uno por ahí los atesora. Tengo una grabación de ellos en Alemania del 62, en el Star Club, está bueno. Qué sé yo, tengo por ahí el disco de los Beatles que más atesoro. Tengo un álbum blanco de edición Capitol de Estados Unidos, que viene con el... Tiene un póster, las fotos de ellos, lo tengo impecable ahí, bueno, ese es como mi favorito. Uh-huh. Pero sí, bueno, los Beatles es una. Y si hablamos por ahí un poco más de ahora, mi banda favorita del momento es una banda llamada Grizzly Bear. Uh-huh. Es una banda indie de Estados Unidos que está buenísima. Me gusta mucho cómo componen, sus arreglos de voces son tremendos, los sonidos que usan, están mortal. Y por ahí la otra gran influencia mía es el Flaco Spinetta, el flaquito siempre cerca. Así que por ahí te puedo decir esas tres. Bien, genial. Y de estas bandas que por ahí están organizando ustedes en conjuntos festivales, o tal vez esta de Santiago del Estero, que si no las traen ustedes, que son bandas que nosotros tenemos en contacto acá, tal vez uno ni se entera, ¿no? Y pero hay tantas bandas, tantos artistas, montón, que es fabuloso que haya tanta gente talentosa y que esté haciendo tantas cosas. Mm. Pero bueno, viste, también a veces hay tanto. Y acá, pero acá tanto vas a ver alguna, y... hay una que decís, loco, que no se toca acá y la vas a ver, alguna de acá. Bueno. A ver, anteayer fui a ver a Juana Molina. Ah, es verdad, que me encanta. Tocó con Niceto, creo, por ahí. Sí, tocó con Niceto, Juana me recopa. Bueno, bandas amigas que soy fana total, los chicos de Ese Perro hacen unas cosas increíbles. Hay una banda que soy muy fan, que también me ha tocado con nosotros, que se llama Full Chamba. Uh-huh. Soy fanático de su último disco, por favor, escúchenlo, que es una joya. Se llama Suave, el disco, discazo. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Sí te... A ver, tengo muchos amigos que tocan súper talentosos, bandas, y los voy a ver siempre. ¿Qué sé yo? No sé. Dijiste un montón, nos contaste, nos tiraste un montón de data y es un poco eso, ver lo que está pasando y ayudarnos también a descubrir, por ahí bandas que uno, hay tantos, como bien decías, que... Sí, es increíble. Que está buenísimo poder conocerlas, ¿viste? Así que en el festival de la semana que viene vamos a estar ahí atentos para en el Matienzo, entonces, en el Matienzo, cinco bandas. Somos seis bandas. ¿Seis? Sí, Superchería, ese perro. ¿Les dejaron hacer seis bandas o le dijiste cuatro y le metiste seis? No, negociamos que nos den, tenemos toda la noche, va a ser un festival de toda la noche. Matiné y noche. Claro. Y va a haber música, van a pasar ahí unas cosas locas que, bueno, es... tienen ¿sorpresa? Que ir. Sorpresa, sí, tienen que ir porque va a estar buenísimo. Bien, bueno, hacemos una canción más, amiga, que yo la sigo a usted. Teníamos una canción del disco descargado de este fanzine que nos han traído, así que... Perfecto, buenísimo. Que elija él. Bueno... escuchábamos un poco lo que estábamos charlando, las violas enchufadas, ¿no? Y este parte de Faros, ¿no? El último disco de Superchería, que estarán trabajando en uno nuevo, o la idea es seguir presentando esto, La Máquina Nunca Para de Producir. Las dos cosas. Estamos haciendo temas nuevos, uh-huh. Ya tenemos 14, creo que son. Wow. Y sí, tenemos un objetivo de llegar más o menos como a 30 canciones. Y bueno, el plan es grabar el año que viene. Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto seguimos de gira y seguimos presentando el disco. Tenemos planes de salir un poco del país ahora esta segunda mitad del año y sobre todo el año que viene, en marzo ir a México, ir a Perú, Colombia está en los planes también, Uruguay, y seguir girando también por el país, pero también un poco el objetivo es afuera, uh-huh. a ver qué pasa, y porque la única experiencia que tenemos afuera es Brasil, que fuimos en el 2012, pero bueno, con este disco ya estamos como para salir afuera, así que estamos recontentos con eso. ¿Cómo se planifica eso? ¿Amigos, amigas, gente, contactos, o sentarse en la computadora y empezar a cerrar y a producir? Todo lo que decís. Esto es un combo de cosas. Mm. Porque de repente, bueno, Superchería tiene un perfil, ¿no? Entonces, de música, ¿viste? Porque hay por ahí un festival de reggae y bueno, nosotros no tenemos un perfil reggae. O sea, nosotros tratamos de ver dónde tocan las bandas con nuestra onda o que hacen nuestro estilo en todos estos lugares que te nombro. También lo mismo pasa acá en el país, en Capital, ¿no? Entonces, es un poco investigar cómo son las escenas de cada lugar, ver si tenemos amigos, si tenemos algún contacto. Si no lo tenemos, lo empezamos a gestionar, lo empezamos a armar. O si tenemos un amigo, che, ¿conoces a tal? ¿Me podrás poner en contacto? Y entonces, bueno, ahí se arma un link. Entonces ya vas por ahí recomendado o con una onda de, che, estos chicos, escuchalos, ¿entendés? Y si no, bueno, se genera. Empezás a charlar. O sea, hay gente que es muy amable, que te recibe súper bien y hemos logrado un montón de cosas. Hay gente que por ahí no te da bola. Porque, bueno, también pasa eso, que hay una oferta tremenda y yo entiendo también el rol de productor, que por ahí te llegan 500 bandas, ¿entendés? Y bueno, es difícil escuchar las 500 y entender la propuesta de cada una. Entonces, bueno, sabemos cómo es el juego, entonces vamos surfeando la ola de lo que es este tipo de gestión, pero se puede, que se puede. Hay que ponerle mucho laburo pero bueno, ese es el objetivo y lo vamos a lograr porque estamos en esa. Volviendo al disco, ¿cómo terminan de cerrar una idea? ¿Quién es el que cierra la canilla? Porque si todos se van a poner a opinar en el WhatsApp, mirá, dale tu, pipipi, papá. Encima tenés el estudio donde ensayás, que guardás todo, lo grabás, le cambiás, decís no, lo podemos hacer acá. La postproducción, ¿se trabaja? ¿Tienen pensado en algún momento trabajar con un productor o una productora, alguien que te diga, mirá, no sé, lo seguimos o vamos a ver qué hacemos? Sobre todo porque ya tienen un estilo, o sea, ya el estilo lo tenés, las composiciones las tenés, por ahí falta alguien, no sé si digo que falta, por ahí no lo necesitan. No, es que tenemos un productor, tenemos uh-huh. un productor artístico que se llama Tatu Estela. Uh-huh. Todos nuestros discos por ahora los trabajamos con él y el plan es seguir. De hecho, ya hablamos con él para grabar el cuarto disco. ¿Eres el que le dijo tráeme 30 esta vez? No, es nuestro objetivo primero, después le mostraremos las canciones a él y por ahí él sí te dice, che, hay 20 que no van o estas chicos, ¿qué les parece? Acá veo el disco. Una vez que nosotros tenemos el material y llegamos a donde llegamos nosotros solos, después aparece su figura y su rol, y bien. Que súper respetamos, y su opinión para nosotros vale muchísimo. Entonces, nada, bueno, esto también de encontrar el disco con él, uh-huh. Decidir los arreglos, entra la segunda etapa de producción, digamos, porque la banda laburamos mucho, somos muy, muy intensos a la hora de arreglar los temas y desarrollarlos. Pero bueno, después viene la etapa con él, como te decía, que también se pone intensa, porque por ahí te dice, esta guitarra, te dice así, es una cagada. O sea, vamos, hay que revisarlo, hay que rearmarlo. Bueno, y ha pasado muchas veces donde tuvimos que hacer una canción de cero, otras donde esta canción está buenísima, por ahí tal cosa, por ahí tal otra. Es muy lindo trabajar con un productor, porque te abre todo un universo que vos por ahí decís, bueno, ya está el disco. O vos crees que ya pelaste todos los arreglos que podías pelar, y no. Entonces el tipo viene como a maximizar todo tu potencial. Uh-huh. Así que bueno, ¿no? Eso que te decía, para nosotros el rol de él es fundamental. Así que un poco, no te digo que él cierra la canilla, pero la cerramos un poco entre todos, ¿no? Él viene, propone y entre todos como vamos orientando. Me imagino que debe ser con una ventana ahí de viento fresco una vez ustedes haberlo trabajado en la sala de ensayo. Está bien que salís y lo tocás y lo probás con la gente y ahí también hay un feedback tal vez. Pero alguien que tenga eso, como bien decías vos, esa función, sí. Porque vos ya sabes qué pedirle al batero, ya sabes qué pedirle al sonidista, y cuando viene él, más o menos, estás esperando escuchar una cosa u otra y de ahí sí. Trabajar. Pero bueno, este trabajo en conjunto, ¿no? Y vamos a estar esperando el próximo material, los vamos a agitar la semana que viene ahí el Festival del Matienzo. ¿Cómo Dale. Es el nombre del festival? Perdón, repito. El Movimiento. El Movimiento. Sí, bien. Sí, sí. Y va a haber varios movimientos. O sea, el movimiento se va a ir renovando por ahí. En el próximo toquemos nosotros con otras 5 bandas, o por ahí tocan otras 2 bandas que están ahora con otras 4, o tocan 3. No sé, veremos cómo se va desarrollando. Pero la idea es como plantar decir un hola entre todos, ¿no? Como que estamos juntos, estamos haciendo cosas juntos, y hay un montón de otros amigos que por ahí se quedaron afuera de esta edición y que estarán en la próxima. Y el festival funciona como un imán para poder potenciar esta música y poder potenciarse entre ustedes y compartir el público, o tiene un fin también de, no sé, cómo se... Porque ahí me parece que una disyuntiva que hay, que es una gran lucha que han ganado con el tiempo los músicos y las artistas en general, es el tema de los porcentajes de la tapuer y todo eso, ¿no? O sea, cuánto sí. te quedas de la puerta, bla. Entonces, si vos, ponele, no sé cómo es, pero uno siempre está, ¿sabes? No sé, lo ideal es que te den el 100% de la puerta. Y para eso, ¿cómo salís a pedir el 100% de la puerta? Tenés que llenarle el boliche al loco. Sí, claro, sí. O a la loca. Y bueno, es todo un tema. Hay veces que está como seguro, o... Bueno, seguro se lo llevan preso. Pero como que vos sabés que... si la banda lleva tanta gente, sabes que viene como viene llevando tal público, tanta cantidad, por ahí si tocas en un lugar chico se va a llenar. Si tocas en este, bueno, vamos a tantearlo. No sé, eso se pelea según cada situación. Ahora, por ejemplo, con el caso del movimiento del festival, vamos a porcentaje con el lugar. Uh-huh. Después, si esto termina todo saliendo bien, estamos todos contentos, por ahí la próxima edición se puede reacomodar o charlar un poco eso. Es según cada situación. Digo, ¿hay un fondo común o se reparte cada uno lo de la banda y se organiza? Porque hay que hacer, diseñar hay un flyers, fondo común, claro. Hay que... No, sí. Hay una... Primero se banca la producción que hay. Hicimos, como vos decís, hicimos flyers, hicimos hay presupuesto para redes sociales, hay un diseñador, todo. Y después, una vez cubierto eso, los gastos corporativos, ahí sí. Está buenísimo. Aparte un festival, tipo, compartamos el flete, acá vamos a alquilar 5 fletes. Pero por supuesto, claro, compartimos todo. El backline y tratamos de bajar los costos, uh-huh. Lo más que se pueda. Y después sí, una vez que se haga ganancia, bueno, todas las bandas tienen más o menos los mismos gastos. Uh-huh. Y después, si se cubren todos esos gastos, también la idea es repartir en partes iguales, porque esto no es una cosa de más de escalas o qué sé yo, sino como mantener una idea, ¿no?, comunitaria, y acá nos plantamos. Después si hacemos otras cosas aparte, bueno, vemos, por ahí esta es la fecha de superchería y los invitamos, claro. o ese perro nos invita a nosotros, entonces ahí por ahí las cosas pueden llegar a variar, pero... Pero el concepto del festival... El concepto del festival es compartir, y es una escena, y acá estamos, y estar juntos, compartiendo una noche. Bien, lo vamos a estar yendo a visitar la semana que viene. Hoy, si estás en Pilar, acércate, chusmeá el Facebook de Superchería. Si lo encontrás, el Facebook Superchería. A las 9 arrancan, ¿a qué hora arrancan hoy? No, es mañana. Ah, mañana. Mañana es la fecha en Pilar, Alquimia. Sí. Se cita a las 10:30, empezaremos Bien. A tocar a las 11:30, uh-huh. Y tocamos con Pablo Bustamante, va a estar muy buena esa fecha. Bien, ¿nos vamos? Gracias, amigo. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima, vamos a seguir disfrutando del disco, y la semana que viene nos vemos. Dale, nos vemos, los esperamos ahí. Sándwiches.